y lo único que encuentro es la frontera, no, si no, no se aclara este problema que está sucediendo en nuestra comunidad. Agustín, cuando te detuvieron, me imagino que habrás pensado que era por unos pocos días. Ahora que ya pasaron cerca de 2 meses, ya estuviste unos cuantos días en huelga de hambre, ¿qué supones que va a pasar en el corto plazo? Mira, yo sabía que lo que quieren la policía y todos los del gobierno es que no me saquen más de acá. Porque dicen que yo soy hincha pelota, según ellos, que yo molesto al gobierno, yo critico a los gobiernos. Yo estoy diciendo la verdad. A mí me tilda que yo me odian porque yo estuve con la Nata, que yo estuve con Félix Díaz. A mí me tildan de eso, pero no, digamos, no, a mí no me va a callar porque yo quiero que la justicia sea pareja. No puede ser que siempre un criollo mate a un aborigen, el criollo anda tranquilo. Hace pocos meses metieron machetazo a un abuelo. ¿Acaso que el criollo que hizo está preso? No, está libre, trabajando tranquilo. Y el abuelo se murió 2 machetazos en la cara. No está detenido, no. Quedan libres, no. Y yo que reclamo estoy preso. Ese me castigaron en calabozo. ¿Quién dijo que no te saquen de ahí? Y todos los punteros políticos, el intendente, todos los punteros políticos que están ahí en Juárez, digamos, en Formosa, que no me saquen más porque yo molesto mucho al gobierno, le critico. Yo critico porque hay cosas que están mal. Si uno hace bien las cosas, no se compre tranquilo, porque ahí no hay trabajo. Mira, los jóvenes tienen que ir trabajando, los desmontan allá en Salta. Hace poco viajaron como 100 jóvenes para cosechar limón. Después ellos vienen, tienen plata, ahí pueden comprar para sus hijos. Y hay muchos jóvenes que murieron en Salta, por nada más por trabajo en ingenio, todo eso. Y eso es lo que no le gusta, que uno reclame el gobierno. Bueno, en este tiempo, ante la imposibilidad de comunicarnos con vos, fuiste escribiendo algunas cartas que publicamos en La Retaguardia para que la gente tuviera acceso al menos a tu letra, ¿no? A tu sentir a través de lo que vos escribías ahí adentro. Y eso tuvo mucha repercusión. Hay un montón de gente preocupada, desde personalidades y organismos de derechos humanos hasta simplemente gente común que está indignada con tu situación. ¿Vos, a vos qué te llega de eso? ¿Te sentís solo? ¿Te sentís acompañado? No, yo siempre siento que hay mucha gente que me está acompañando, más que nada también en mi comunidad, que hay mucha gente que está con miedo, tiene miedo que me pase algo, porque yo hago huelga y siempre, como yo estoy solo y hay veces que dormí y hay veces que cuesta levantar, como yo estoy solo y si me pasa algo. Varias veces mencionaste en la charla la cuestión de tener miedo a que te pase algo. ¿Qué temes ahí? Mira, lo que siempre tengo miedo que me quede inválido, porque varias veces he recibido golpes así, y eso es lo que siempre tengo miedo. ¿Varias veces ha sido golpeado? Sí, golpeado por la policía. Y el año pasado, cuando me detuvieron, a mí me golpearon mucho. Y yo no tengo abogado, no tengo plata para hacer la denuncia. Como ahora, no hice ninguna denuncia. Porque es una presa ilegal. ¿Por qué no me detienen? Si ellos ya saben que me detienen. Claro. Estábamos hablando antes de los acompañamiento, si te sentías acompañado, ¿cómo evaluás la presencia o no del Consejo Consultivo Participativo Indígena que preside Félix Díaz? Mira, Félix ya me visitó 2 veces y él también está muy preocupado. Y él como puede me ayuda, como nosotros sabemos que el consejo no tiene presupuesto, nada más por el tema de los pasajes, por el tema del hermano que tiene que venir a declarar y el tema de alojamiento. Y agradezco a Félix, a su equipo de trabajo y también a todos los hermanos que me están ayudando, que me están, digamos, dando su apoyo. Y eso es lo que yo quería también mencionar un poco, porque yo sé que no estoy solo, hay muchos que me están ayudando. Gabriela, tu esposa pasó unos días presa, por suerte fueron pocos, y después estuvo algunos días prófuga hasta que se consiguió la exhibición de prisión. Me imagino que eso también, con la impotencia de estar vos preso, te habrá preocupado por demás. Sí, porque ella, todas las causas que me armaron, a ella también le incluye, o sea, que está conmigo, o el que me está acompañando también le arma caso. O sea que así hacen los policías. Y yo siempre le digo a los hermanos que esta lucha no es fácil. Cuando vos reclamas, ahí te arman caos. Ahora hay muchos hermanos que tienen orden de captura y algunos tienen miedo, ya no pueden salir, no pueden trabajar. Ahora en estos momentos todavía tienen orden de detención. Ahora que estás ahí y vos sentís que esa consecuencia de pelear por los derechos de tu comunidad, en alguno de esos, de esas largas horas que tenés ahí adentro solo, ¿te arrepentís de haber encarado la lucha representando a un sector de tu comunidad? No, yo me siento orgulloso de que la gente también me ayude. Ellos ya sabían que yo soy un hombre joven, yo cumplí mi 35 años en el calabozo y yo le agradezco la vida que yo estoy vivo todavía, me quedé sin batería. Te dejamos el cierre para que vos hagas un, para que vos dejes un mensaje a quien quieras y digas lo que quieras. Bueno, yo quería agradecer a ustedes, a todos los hermanos que me siguen apoyando y que me den jueves, que me están dando jueves desde afuera. Yo sé que soy un preso por difundir la realidad, por hablar de mi comunidad, por lo que está sucediendo en las comunidades. Eso es lo que quería decir y un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo y feliz Día del Padre. Bueno, igualmente, gracias.